Si lo nuestro fue una aventura, fue una locura que no acabó en la bahía mirándonos. Volvamos al día en que estábamos besándonos, amándonos, diciéndote cosas de amor. Mala mía si no entendía lo que teníamos tú y yo. Sé que tu boca nunca olvidó ese verano en que estábamos besándonos, amándonos. Esta canción de los dos, aunque el amor se fue, yo quisiera contigo y ahora no me consigo. No te fuiste, no perdiste, y sin ti yo te he perdido. Y ahora con la botella voy a amar la bella. Tú no hiciste que estoy triste, juro que cuando estemos juntos vamos a besarlo. Es solo I love you.